a un año de la manifestación en el municipio de Chilón en contra de la instalación de un cuartel de la Guardia Nacional en el territorio del ejido San Sebastián Bachajón, la Red por la Paz quiere expresar su preocupación por la falta de justicia en el caso de las personas que fueron privadas arbitrariamente de su libertad. El 15 de octubre del 2020, mientras los ejidatarios se manifestaban pacíficamente contra la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en su territorio, el Estado desplegó más de 300 elementos de diversas fuerzas de seguridad, entre ellas la Guardia Nacional. Salieron heridas varias personas y fueron detenidos arbitrariamente e ilegal José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano. El cuartel de la Guardia Nacional fue construido sin el consentimiento de los ejidatarios ni del pueblo tzeltal de Chilón, que no fueron consultados. Esta represión hacia los defensores comunitarios trajo consigo el despojo y la destrucción de los bienes comunes, aumentando la desigualdad y la discriminación que enfrentan los pueblos originarios de México, suscitándose varias violaciones a los derechos humanos, como el derecho a la consulta, la manifestación y el derecho a la libre determinación. Cabe recordar que el repudio del pueblo tzeltal hacia la presencia del cuartel de la Guardia Nacional en Chilón surge de la experiencia vivida a partir de la ocupación militar de 1994 en el territorio indígena campesino de Chiapas. Los pueblos y comunidades han denunciado los efectos negativos de la presencia militar, como la división comunitaria, la prostitución, el consumo de drogas, el aumento del alcoholismo y el aumento de la violencia de género. El Reto por la Paz apoya a la Red por la Paz apoya a los ejidatarios en su demanda por la reparación de los daños, la no militarización y la resolución del proceso penal de los defensores comunitarios, levantando los cargos que siguen pasando en su contra. Este es un posicionamiento también de la Red por la Paz Chiapas.